não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar sem pedir licença. Muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela, de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. Cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá. radiosemilla.com.ar. Escuchábamos en este corte la música de Toquinho y Vinicius de Moraes con Acuarela. Comenzamos la entrevista del día de la fecha. Hoy vamos a estar hablando acerca de muralismo y de arte, así que ya estamos contentes por aquí porque siempre nos gusta traer estos temas a los programas. Ya hemos tenido otros programas al respecto de esto, pero siempre es lindo volver a visitar estas prácticas que tanto nos gustan. Hoy tenemos a tres invitades de lujo, que queremos que, como siempre, primero se presenten, nos cuenten un poquito de su historia, quiénes son, dónde están, qué camino han recorrido hasta hoy, con respecto a su formación, a cómo se acercaron al arte, que nos cuenten un poquito de ustedes, así la gente que nos está escuchando sabe quién va a hablar luego. Así que quien quiera tomar la palabra puede comenzar y presentarse. Gracias. Bueno, podría ir yo. Buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jessica Cortés, yo hago parte de la colectiva de Mujeres Muralistas. Pues estoy ubicada en Bogotá, Colombia. Pues mi digamos que una presentación así muy rápida de mí misma podría ser que pues estudié filosofía. Ahora reciente me gradué desde un magíster en estudios culturales. Y pues hace más o menos 10 años he estado vinculada a procesos comunitarios y procesos sociales en la ciudad, sobre todo en las zonas periféricas de la ciudad. Y pues ahí se fue articulando también la parte del muralismo, porque bueno, los procesos sociales y comunitarios pues no son ajenos a también pensarse desde lo artístico. Yo empecé también como militar en algo que es la educación popular. Para mí también ha sido una formación supremamente importante para entender las relaciones sociales en general. Y pues esto no solo se aprende en la academia. Entonces eso me lo ha mostrado un poco la calle, estar con organizaciones, con parches, con colectivos mixtos. Yo inicié con un colectivo que se llama Circunstancia Natural, también hacía un poco de circo, y pues un poco lo que queríamos realizar o lo que en los procesos comunitarios acá en los que he camellado, los que he trabajado, perdón, acá le decimos camellar a trabajar, es apelar a la resignificación de los espacios, a la apropiación de prácticas, un poco también a generar tejido social, ¿sí? Un tejido que pues, ha sido fracturado por el conflicto social armado en Colombia, pues, que yo creo que más o menos hay un contexto general, conocemos pues en qué coyuntura estamos en el país, y pues eso no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo. Entonces lo que le queda pues a la gente, a los parches, a las organizaciones es eso, intentar restaurar el tejido, intentar generar procesos sin juntarse, creo que es como la apuesta mayor en medio pues de este capitalismo voraz e individual que nos, pues, nos somete prácticamente a estar en una línea de vida de consumo. Entonces, bueno, eso ha sido como un poco mi acercamiento a los procesos comunitarios, y pues hace poco, hace 2-3 años, empecé a tanto en la parte académica como en la parte un poco ya comunitaria, me interesé por los procesos con mujeres, los procesos feministas, y pues ahí encontré este lindo lugar, porque para mí es un lugar, la colectiva de mujeres muralistas. Y pues también en otro colectivo en el que también ahora estoy trabajando, que hacemos un trabajo más desde la prevención de violencias de género con niñas, mujeres y adolescentes. Este colectivo se llama Fieras Montañeras y trabajamos pues en la montaña, en la parte rural de Bogotá, en el Alto Fucha. Y pues bueno, así como esa sería una presentación medio rápida de mí misma. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Laura Julieta, soy docente de artes visuales, me dedico al arte desde hace varios años ya, y mi hacer está un poco entre el muralismo y la gráfica, son como los lenguajes que elijo más que nada para trabajar. El muralismo siempre desde una mirada comunitaria, desde el hacer con otros, desde el territorio en el que se trabaja. Ya sea con talleres o con encuentros previos para pensar los bocetos de manera colectiva, bueno, como se dé cada uno de las experiencias y las oportunidades de hacer en el territorio, y siempre entendiendo al hacer plástico en el espacio público como manera de manifestarse y de construir imágenes que tengan sentido en relación al contexto en el que están y que entren en diálogo con eso, con quienes lo habitan. Formé parte de varias colectivas de género, ¿sí? Como Tinta Gráfica de Género, que era una colectiva en la que interveníamos en el espacio público desde la gráfica, desde el grabado, también de manera colectiva. Matrias Mural, donde también teníamos una búsqueda de los feminismos en el hacer mural. Después otros colectivos como Acople Mural, y ahora actualmente Buen Tiempo, que es el proyecto que tenemos con mi compañero, en el que nos especializamos en el desgrafiado mural. El desgrafiado es una técnica con cemento, capas de cemento, en el que también trabajamos un poco la materia. Entonces, además de la imagen, hay un juego con la luz, con el relieve, ¿no? Así que es interesante, también hace que la imagen perdure un poco más en el espacio, eso está bueno. Pero bueno, pensando desde el hacer plástico en relación a su contexto, tanto desde la gráfica como desde el muralismo. Buenísimo, muchas gracias. Ah, hola. Ya lo dije. Ay, perdón. Dale. Estoy en Argentina, en Buenos Aires. Ok, Laura, gracias. Sí, Sadid. Sí, buenas a todos y todas. Soy Sadid Arancibia. Soy de Tarija, de Bolivia. Y vengo trabajando con lo que son las artes plástico-visuales ya unos 7-8 años. Y bueno, he cursado la carrera de Bellas Artes aquí en Tarija. He salido de ahí, pero nunca he recibido siquiera un título que avale eso. Entonces, quizás podría decir igual que soy autodidacta por ese lado, porque no tengo algún papel, digamos, que respalde ese estudio de 4 años en la carrera de Bellas Artes por problemas de la escuela de aquí. Entonces, todo un lío con ese quilombo, ¿no? Pero más allá de eso, venimos trabajando igual. Hemos formado un colectivo con el cual venimos trabajando y habitando también y pensando otras formas de cómo habitar el espacio público y repensándonos. también desde nuestro trabajo como artistas plásticos. También soy actor de teatro, hago teatro y bueno, vengo trabajando con esas cosas y viviendo con el arte, ¿no? Eso en cuanto a mi presentación. Muchas gracias, Adi. La verdad que les agradecemos a los tres por la presentación, contarnos un poquito de dónde vienen y qué estuvieron haciendo. Ya, bueno, en general ya nos compartieron cómo llegaron, ¿no?, a estas herramientas y a estos espacios, pero les queríamos preguntar un poquito más para que nos cuenten más en detalle, tal vez, cómo se organizaron esos espacios colectivos, ¿no? Más mirando para adentro, cómo fue que surgieron tal vez esos espacios donde ustedes se han sumado colectivamente en el pasado o ahora, ¿no? Y cómo se organizan también puertas adentro o para adentro, para el grupo interno, esos espacios, que nos cuenten un poquito eso, para después poder hablar acerca de cómo se relacionan con la comunidad. Pero primero para revisar un poquito qué pasa adentro, ¿no? Aunque yo creo que la adentro y la afuera es como una línea bastante delgada, con la colectiva de mujeres muralistas nos encontramos en una convocatoria que era para pintar una zona bajo puente que pues se ha visibilizado como insegura para las mujeres, de hecho la más insegura de Bogotá, cuestiones de luz, de seguridad, de limpieza también. Y en esta convocatoria que hizo una compañera que se llama Yulex, pues caímos artistas, yo soy empírica de alguna manera, me cuesta un poco reconocerme como artista, me cuesta. Pero bueno, caímos diferentes personas de diferentes profesiones, mujeres diversas en realidad, muchas no habían pintado antes en muros, sino que cayeron allá porque querían pues hacer algo, querían juntarse. Y bueno, en medio de la pintada del trabajo, pues, porque pues también fue una cuestión más de voluntad política, ninguna de nosotras recibió como una remuneración por hacer este trabajo, sino que fue algo muy que salió del corazón, pues. Y pues en la pintando mujeres que luchan, porque esa es como la frase que tenemos en la frase gigante que tenemos en el puesto, que es mujeres que luchan, semillas de libertad. Pintamos a diferentes mujeres que han sido invisibilizadas históricamente por el patriarcado, por el sistema, o que han sido víctimas de feminicidios, y pues quisimos hacerles como un homenaje en esa zona que se supone que es insegura para nosotras, dándole pues todo un vuelco a resignificar el espacio público y resignificar los espacios inseguros para nosotras. Y en medio de eso, pues uno se junta, comienza a charlar, a conocerse, a ver que tiene unos horizontes en común con las demás chicas, solamente somos pues mujeres, y en esa juntanza fue como hagamos algo, juntémonos, esto no se puede quedar acá, tenemos que seguir trabajando juntas, y pues desde ahí empezamos a trabajar como en colectividad. Nosotras ha sido muy, muy bonito el proceso con la colectiva, porque hemos intentado hacer investigación sobre nosotras mismas, es decir, como revisar cómo ha sido el proceso de organización, pero eso me parece como chore lo que dices de la adentro, porque hemos pues apelado allá. ¿Qué nos hace pues ser lo que somos, de alguna manera? ¿Qué nos hace organizarnos? Y todo esto también un poco para seguir construyendo, porque los procesos pues no están exentos de conflictos, de contradicciones, ¿sí? Y poder mirarnos hacia nosotras mismas, mirar nuestros procesos también como personas, quienes somos, nuestras emociones, pues nos da paso también a seguir transformándonos y construyendo juntas. Nosotras, de hecho, pues en mi magíster hice mi trabajo de grado fue sobre una sistematización de experiencia de la colectiva. Entonces también fue un proceso súper bello porque fue como, bueno, ¿qué pasó en el puente? cuáles baches tuvimos, cuáles conflictos, qué emociones nos atravesaron, porque también hubo una carga energética en nosotras en términos desde lo que estábamos haciendo, ¿sí? De lo potente que era esa acción de juntarse simplemente. Y pues ahí hemos estado, estamos en el proceso, siempre estamos como en el proceso de estar revisándonos, lo intentamos, a veces no pintamos tanto, por eso es como que estamos, no solamente somos un proceso que sale a muralear, sino estamos en otro tipo de cosas, como participando, articulando con otras organizaciones, llevando a cabo también otros proyectos adelante. También nosotros organizamos una toma cultural feminista semestralmente, ahorita de hecho el 7 de noviembre tenemos la tercera cuarta toma cultural feminista ahí en la Galería Feminista Siempre Vivas. Entonces, esa es como la idea, como no solamente dedicarnos al mural, sino generar otro tipo de procesos comunitarios con la gente que, pues, que nos rodea. Entonces, eso es como rápidamente la presentación. Qué lindo escuchar ahí esas experiencias, Jessica. Gracias por compartir. Bueno, en mi caso, y el trabajo con Acople Mural y con Matria fue un poco a partir de las invitaciones que tuvimos, encuentros también, como cuenta un poco Jessica, esto de muy por el disfrute de intervenir, y quizás, bueno, se consigue que alguien pueda gestionar las pinturas, y en relación a alguna consigna puntual en un barrio, bueno, vamos y se trabaja. Y ahí se empieza a generar un poco el intercambio entre otras muralistas y otras experiencias en las que se puede seguir pintando y generar diferentes mensajes. Y bueno, y cada barrio y cada contexto propone cosas distintas y genera también espacios de diálogo particulares de cada lugar. Entonces, no sé, en el caso del trabajo en La Boca, por ejemplo, que hay muchísimos espacios comunitarios con mucha historia y con mucha construcción, nos ha pasado de trabajar con los centros de salud y con mujeres en el centro de salud, y que en 2 minutos se generen bocetos increíbles con imágenes que dicen un montón, porque hay una historia en ese territorio que ya está trabajada y que genera esos mensajes de una manera mucho más clara, que cuenta un poco de todo ese proceso que viene teniendo ese barrio, y en otros casos se da distinta la dinámica, ¿no? Depende mucho de la gente con la que se trabaje y de los diálogos que se generen, y por eso cada mural tiene sus particularidades y sus maneras de manifestarse. Así que un poco el proceso depende del contexto siempre y de esos encuentros. Buenísimo. Quizás para comentarles cómo nace también nuestro colectivo, es que por un acúmulo de cosas que nos venían aquejando, ¿no? Primero nacemos en la Escuela de Bellas Artes con cuatro integrantes. De esos cuatro actualmente quedan dos, pero en el colectivo somos 12. En la mitad hombres, la mitad mujeres. Y quizás nacemos como una especie de crítica a toda la estructura, ¿no? Desde la Escuela de Bellas Artes hasta lo nacional. Por este tema de que el primer día de clases en la escuela, cuando comenzábamos a estudiar, nos decían que del arte no se puede vivir en Bolivia. Lo primero que tienen que hacer es buscar otra carrera aparte de esta, porque no van a sostenerse con el trabajo de artistas. Y eso nos ha llamado mucho la atención. Decíamos, ¿para qué vamos a estudiar 4 años si al final no vamos a poder ejercer nuestro trabajo y vivir con lo que realmente queremos y con lo que hemos estudiado? Entonces, hemos decidido formar un colectivo, lo hemos llamado Nereta, que viene de las voces guaraníes, que significa tu pueblo. Y bueno, como Nereta hemos comenzado a intervenir en el espacio público también como una especie de crítica a todo este sistema en el cual se ha venido manejando el arte y toda la cultura, ¿no? Entonces, de ahí nace también nuestro lema que manejamos nosotros, que dice desprivatizando el arte, con arte para todos y con todos. Y justamente esto quizás tratando de abrir esa brecha, porque al menos en Tarija, donde vivo, la cultura en un principio y toda la actividad cultural como artística se manejaba tan solo en el centro de la ciudad. Y por eso, ¿no?, que nosotros hemos decidido, de quizás de una decisión política, de abrir esta brecha y que se pueda llevar el arte y la cultura a las diferentes zonas, ¿no? No solo al centro de la ciudad, sino barrios periféricos, comunidades indígenas, campesinas. Y también nos jugaba algo que creo que las compañeras también han puesto en mesa, y es esto del trabajo comunitario, pero nosotros queremos vivir con nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo lo hemos buscado formas? Y después les voy a ir comentando según vayan saliendo las preguntas, de cómo hemos ido encontrando formas de cómo sostener nuestra vida y con nuestro trabajo, y quizás sin tener incoherencia con lo que queremos, ¿no?, que es manejar esto de que el arte pueda llegar a las diferentes comunidades, ver periféricos y demás, que muchas veces no cuenta con los recursos para poder costear un mural. Pero nosotros también tenemos en mente de que quizás por la gestión puedan encontrar pintura o demás cosas los barrios, comunidades, pero nosotros como artistas no podemos pagar nuestras cuentas ni pagar nuestra comida con pintura. Entonces hemos ido buscando formas de cómo trabajar con la comunidad, con los barrios, con todo nuestro pueblo, para poder lograr mantener nuestro trabajo. Y bueno, esa es quizás cómo nacemos. Y bueno, nuestra organización es una organización horizontal. No tenemos cabeza, creemos que todos tenemos cabeza y por eso todos nos podemos manejar. Y bueno, es eso, ¿no? Es eso. En un principio también quizás comentar, ¿no?, que no se nos hacía difícil como colectivo de mantener a esta parte femenina dentro del colectivo, no porque no quisiésemos, sino porque muchas veces se nos hacía difícil que ellas se sientan bien en el contexto, quizás porque nosotros muchas veces también no repensábamos la idea de cómo seguir este trabajo, porque desde nuestra mirada todavía no percibíamos esto de los problemas de las mujeres dentro del arte, ¿no? Porque también hay que visibilizar, creo, eso. Y esto ha sido en un momento, como les comentaba, en un principio no tomábamos mucho en cuenta eso, no se dábamos cuenta, no estaba en nuestra mesa de debate, pero con el tiempo ha ido saliendo, y cosa que ahora nos permite también mantenernos mitad hombres, mitad mujeres, y todavía discutiendo el problema, ¿no? Porque es un problema latente que quizás no podemos ponerlo en mesa, pero muchas veces no terminamos de identificarlo o concluir en algo. Entonces es algo que creemos que hay que seguir discutiendo, seguir conversando, y seguimos poniéndolo en mesa, ¿no? No es algo que creemos libre porque ya somos mitad hombres, mitad mujeres, sino que pensamos y sentimos que es algo que hay que seguir todavía debatiendo. Eso quizás para comentarles de mi colectivo. Muchísimas gracias por todos esos aportes, generan un montón de preguntas, más de las que teníamos, pero vamos a ir a un cortecito y enseguida vamos a retornar después de escuchar una canción. Y en este corte vamos a escuchar a Don Olimpo con la canción Maldita Huella. Desde la falda gusta la gente que en noches mansas abrigaba en veredas sus esperanzas. Presos como un castigo, penas y quejas van destruyendo sueño, reja tras reja. Falsos dioses conjuran para el engaño. Y esta maldita huella nos van dejando. Santiago Maldonado. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Bueno, ya volvemos de este corte con esta linda canción que acabamos de escuchar, que es de lo que aportaron ustedes. Nuestras tres invitadas, Laura Julieta, Jessica y Sadid, a nuestro programa. Bueno, teníamos una pregunta que tiene que ver con algo que nos estuvo comentando un compañero muralista, grafitero, chileno, Felipe Recondo. Él vive en Chiloé y nos habla un poco de cierta tensión que existe, o nosotros sentimos así sus palabras, esa tensión que existe siempre en el arte, sobre todo en determinadas manifestaciones del arte, que es entre lo individual y lo colectivo, o entre lo colectivo, que es parte de un colectivo en particular, con las comunidades donde se produce. Algo hablaban ustedes del contexto, me parece súper importante tomar eso. En algunos territorios es muy fuerte la territorialidad y esa es la que está presente en el arte. Pero en otros lugares, como nos comentaba Felipe, no es tan así por la lejanía, la distancia en que viven las personas, los mismos compañeros y compañeras muralistas. Entonces se tienen que manejar como un poquito aislados e individualmente cada uno. Y cuesta un poco el vínculo con las comunidades en ese sentido. ¿Cómo vivieron ustedes, si es que vivieron, esas tensiones en algún momento de ser artistas y de estar ahí entre, bueno, el interés individual de pintar algo, de exhibir algo que sale como de las entrañas de cada una y el dejarse también pregnar por el colectivo al que pertenece, ¿no? En la formación de ese propio colectivo, ¿no? Eso es una de las preguntas que quería hacerles, que habíamos estado pensando, y también, bueno, en esta relación con las comunidades, ¿cómo han sido los procesos de llegar a determinadas comunidades que quizás no son las propias, o los territorios que quizás no son los propios? En el caso de Sadid me parece que está más claro que es el propio, pero ir como itinerando en distintos lugares, y cómo es ese vínculo con las comunidades a donde llegan, y cómo surge todo esto. Algo dijeron, Laura Julieta dijo algo sobre la boca, y también Jessy, pero bueno. Ahí les dejamos las preguntillas. Vale, bueno. Pues yo creo que pues esa tensión es latente, también depende cómo es de la perspectiva en la que uno se pare a pintar. Yo siempre he sentido que hay una distinción pues gigante entre cómo pues, el movimiento grafitero o cierta parte del movimiento grafitero y lo que es el muralismo. El muralismo ha estado a los procesos sociales, ¿sí? O sea, pues es, por ejemplo, de notar de México y cómo se manejaba el arte desde allí, o lo que se representaba, se quería representar en los muros. En el caso de la colectiva, nosotras hacemos parte del territorio, o sea, somos de alguna manera, producimos sentidos en los muros, también para nosotras y pues nuestro público o a quien queremos impactar principalmente es a las mujeres y a las diversidades sexuales y de género, que pues de nuevo, como les comentaba, pues no es secreto que han sido invisibilizadas, no solamente en el arte como representación, sino del hacer, del ser artistas. Entonces, pararse desde allí creo que ha sido nuestra meta. Nosotras le apostamos a algo que también creo que mencionó Laura, y los procesos de co-creación. Nosotras no vamos a pintar un muro pues estando descontextualizadas de lo que pasa en el territorio, ¿sí? Por ejemplo, pues la intervención de la galería feminista fue atender las problemáticas de ese lugar en particular y proponernos transformar ese espacio, no solamente para nosotras, porque es un lugar que transitamos cotidianamente, sino para las demás personas, ¿sí? Entonces, incluso en la parte de co-creación, también quisimos escuchar a las mujeres diversas que habitan esa localidad, que en particular la localidad de Teusaquillo en Bogotá, y también qué querían, cómo querían ver los muros, por ejemplo, en términos de colores, de la paleta de colores. Es un lugar súper oscuro, porque es un lugar súper oscuro. Entonces, bueno, vamos a pintar con colores muy rojos, fucsias, morados, ¿sí? Entonces, un poco también apelar a eso. Y pues el proceso de co-creación es un proceso comunitario, básicamente, porque es juntar a un montón de personas a que coincidan o que no coincidan en el tema de la pintada, porque cada quien igual tiene su manera de hacerlo, ¿sí? Entonces coincidir en eso y trabajarlo colectivamente es un reto, pero también es un reto, una cosa muy bella lo que puede salir de allí, porque lo que nos dimos cuenta pintando el muro es que cada una tiene su manera de hacerlo y que esa manera pues es linda, no tiene que ser perfecta, no tiene que ser, bueno, no sé, en términos de exigencia artística, sino que es la manera propia de reconocernos en esos rasgos, nos ha parecido supremamente potente. Otra cosa hay que mencionar es, nosotros tenemos un concepto que hemos venido trabajando bastante, y es el asunto de la feminización del espacio, que también nace a partir de la sistematización de experiencia que estuvimos haciendo en la investigación, y quisimos empezar a dotar de contenido eso que llamamos feminización del espacio público. Y es cómo hacemos para que los espacios, generar el espacio público, hacer un espacio de cuidado, un espacio de confianza, un espacio para la vida en general, ¿sí? Un espacio en el que se pueda transitar sin ser morboseada o sin sentir que nos va a pasar algo, ¿sí? De hecho, cuando pintamos a las mujeres en el puente, pues que es parte del puente vehicular y puente peatonal, queríamos que las miradas de las mujeres que estaban ahí miraran a los transeúntes, para que se sintieran en confianza, en seguridad. Esa fue una apuesta también que quisimos hacer, y no es fácil porque pues las ciudades están diseñadas para los hombres, ¿sí? Para los hombres, lastimosamente, muy poco se tienen en cuenta en los planes de desarrollo, los planes territoriales de organización, los POT, no tienen en cuenta qué es para una mujer transitar sola un callejón, por ejemplo, o sola un puente, ¿sí? O cualquier calle en general, porque si en cualquier calle estamos, en la posibilidad de estar inseguras. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos desde el arte? Y es un poco, no solamente pintando, sino habitando el espacio, es decirle al sistema un poco también, el espacio no es para nosotras, pues lo vamos a habitar y estando acá, es que resignificamos el espacio. Entonces también un poco por eso fue la idea de hacer tomas culturales en un espacio, pues que uno por lo general es un lugar donde de tránsito rápido, uno no pasa ahí a quedarse a escuchar música en un parque, no, es un espacio que y porque tiene que pasar obligado por ahí. Entonces dijimos, vamos a convertirnos en un espacio no solamente para nosotras, no solamente es del mural, sino que convoquemos a diferentes artistas, a agrupaciones musicales. Entonces hemos tenido toques, ferias de emprendimiento ahí en ese puente, entonces que las mujeres lleven lo que venden, sus artesanías, su comida, que hayan presentaciones de danza, batucadas, tomarnos el espacio con todos los poderes de alguna manera, y con todos los poderes feministas y de mujeres poderosísimas que hacen un montón de cosas y que no son reconocidas. Entonces también eso ha sido para nosotras también hacer como una plataforma, un lugar de circulación para las mujeres artistas, para que puedan mostrar. También hemos hecho proyecciones audiovisuales, entonces convocamos a compañeras que tienen cortos, que han hecho documentales y los proyectamos ahí en ese espacio. Entonces, esa es un poco la apuesta comunitaria que tenemos, pues digamos, realizado este yo, como les comentaba, pero pues ya hemos tenido otras experiencias en otros lugares, como les comentaba, en el espacio del Alto Fucha, que es una zona rural, medio rural de Bogotá, en la periferia, y ahí también pues pintamos a una mujer lideresa que hace chicha, entonces, y que pues tiene un montón de procesos, y dijimos, bueno, hay que darle todo el reconocimiento desde aquí. Entonces ahí de a poco nos vamos expandiendo, y un poco esa es la apuesta, como seguir feminizando los espacios, no solamente en la galería, sino en la ciudad, ojalá más adelante en el país y en otros lugares. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, Laurita. Sí, yo creo que va un poco siempre desde el respeto del territorio en el que uno está, ¿no? Si uno forma parte de ese territorio, quizás es más sencillo porque hay otro conocimiento y otro vínculo. Si uno va a intervenir en un territorio que le es ajeno, es fundamental entender que hay procesos dialógicos, tanto en el hacer, en el armado de las imágenes, en todo ese proceso de construcción, como en la imagen que después queda plasmada. Y también entender que cualquier espacio, territorio o comunidad no es homogéneo, ¿no? Hay como un montón de sujetos y de diversidades que, y bueno, sí, va a pasar que quizás esa imagen no interpele de la misma manera a todos, gente se encuentre reconocida ahí y otras no, es parte también de eso y de esa manifestación de imágenes y de mensajes visuales que uno genera cuando construye un mural. Siempre hablando desde un mural figurativo, ¿no? Nosotros creo que coincidimos todos que no hacemos obras abstractas en la calle, que quizás generan otras interpretaciones distintas o que a veces pueden ser más decorativas, ¿no? Entonces uno puede decir qué lindo este amarillo o este naranja porque es cálido, y bueno, ¿qué pasa? Opino que hay imágenes que representan mensajes concretos y que puede pasar también que algunas no se identifiquen con esos mensajes. Pero siempre creo que la clave está ahí, desde el respeto. Yo formé parte de varios años, fui tallerista en un centro de día para adultos con discapacidad, y decidimos que el taller de mural salga a la calle y que las personas que van a ese centro de día y que están todo el día dentro del centro de día que conocen el barrio, pero medio que lo conocen porque entran en combi, llegan al centro de día, hacen todos sus trabajos y actividades ahí, y después se vuelven en combi a sus diversos barrios, empiezan a salir a la calle a intervenir con sus imágenes. Y fue desde ahí, desde ser conscientes de que es un territorio y es un barrio en el que muchos no habitamos, entonces tocar timbres, hablar con vecinos, a ver a quién le interesa tener un mural, qué le gustaría tener, qué espacio nos pasó en algún momento, fuimos a pintar en un club en Chicago, entonces ahí aprendimos sobre ese club, la historia de la relación del club con el barrio, entonces las imágenes tuvieron que ver con eso. En otro caso fuimos a un geriátrico, entonces ahí también había otro montón de imágenes que aparecieron, nos propusieron las mujeres que vivían ahí, imágenes que les gustaría tener en la pared del espacio, entonces, y también puede pasar que pase un vecino y diga, no entiendo esta imagen, no me gusta, es parte de lo que comunican las imágenes, que a veces no son tan literales o con una lectura tan lineal y única, y que también es parte de la riqueza de lo visual, del lenguaje visual, pero siempre intentando transmitir lo que una o el colectivo quiere decir desde ahí. Así que creo que es un poco eso, entender que cada contexto va a contar diferentes cosas, y no anteponer el mensaje que uno quiere decir solamente, rígido, sino que estar abierto a ver qué cuentan quienes hacen su territorio. Muchísimas gracias, Laura Julieta. A ver. Nosotros también coincidimos, ¿no?, con ese tema de intervenir en el territorio. La intervención tampoco tiene que ser, como mencionan las compañeras, ¿no?, llegar y poner lo que yo quiero y listo, sino que tiene que tener ese contexto también, o al menos tratar de buscar el respeto con el contexto, con la gente que va, sobre todo va a circular por el espacio todos los días al menos, ¿no? Pero nosotros, si bien trabajamos en Tarija, también vamos a otras ciudades de Bolivia, y aprovechamos también toda esa multiculturalidad, y una de las cosas que quizás nos ha jodido con la colonialidad aquí en Tarija es que mucha gente en el departamento de Tarija se siente español, ¿no?, que es sangre española y depende mucho eso. Entonces para nosotros nos toca con ese contexto también otro tipo de lucha. Si bien hemos ido buscando de cómo hacer que la gente se pueda apropiar del muro y verlo como el mural como un bien común y no así como algo de mí y nada más, o de un sector y nada más, ha sido esta investigación con el tema del color y también de los símbolos de nuestras culturas. En Tarija, por más que se quiera negar y rechazar a las comunidades indígenas, o al menos tratar de invisibilizar de alguna forma, son culturas que han existido y habitado desde siempre aquí en el territorio. Entonces hemos comenzado a investigar los símbolos que se usaban en las vasijas, los colores naturales que sacan de distintas piedras o insectos o plantas y demás. Entonces toda esa mezcla de cosas nos han ido ayudando también a poder plasmarlo en el muro. Y de alguna forma también como que la gente de a poco en todo este proceso también, porque ya son 7 años que venimos quizás planteando y apuntando con lo mismo, ¿no?, tratando de apuntalar esta misma idea para que la gente se apropie de eso. Entonces quizás a estas alturas comienza un poco a dar frutos y la gente comienza a aceptar toda esta multiculturalidad existente en Tarija. Y también nos pasa que, concuerdo con lo que manifiestan las compañeras, y a nosotros también nos ha tocado alguna vez plantear en la ciudad, cómo es plantear también en la ciudad problemas que están pasando en las comunidades, porque en Tarija hay había un problema, todavía sigue existiendo, quizás de manera menos fuerte, pero este tema de que quieren entrar a una área protegida, a una reserva natural, donde quieren entrar a buscar gas petrolífero. Y esta es una reserva natural, por temas legales no se debería poder, pero se están abriendo las brechas o todas las formas para que se entre a esta área protegida, se llama Tariquía. y mucha de la gente de la ciudad no se encontraba con la noticia o no sabía nada de esto. Entonces, para nosotros ha sido importante visibilizar en el centro de la ciudad todo lo que estaba pasando en la comunidad para que la gente también pueda levantarse y hacer algo al menos sobre el tema. Y esto nos ha gustado mucho porque creo que es uno de los murales que ha tomado mayor repercusión y se ha llevado incluso a, cuando los chicos, las chicas de colegio disertaban sobre el tema, usaban el mural como referencia, ¿no? De eso que es esto. Ver cómo la gente se va apropiando también del trabajo pictórico. Esto nos ha pasado también de cómo creamos zonas a partir del muro, zonas donde se pueda abrir esta discusión, porque muchas veces hemos visto o hemos topado que cuando pintas un mural en una zona específica, el mural con el tiempo va perdiendo fuerza en este tema de abrir toda esa brecha de discusiones o lo que se pretende, toda esa incomodidad que se pretende quizás desde el mural, ¿no? Generar a partir del trabajo artístico. Y nos hemos topado con esto de que es importante también habitar espacios específicos con el tema del muro, no dejar el resto de los espacios, pero sí habitar espacios específicos. Así hemos generado el encuentro del artista Cospachao. Cospachao es una palabra que deriva del quechua y significa revolcado, ¿no? Y nosotros por eso le hemos puesto el nombre del artista Cospachao, encuentro comunitario del artista Cospachao. Y en este encuentro invitamos también a gente de las diferentes zonas del país. Y hemos tomado diferentes zonas en Tarija y de a poco se va creciendo en cuanto a la intervención del mural en estas zonas y va generando otro tipo de vida en estos espacios. Por ejemplo, en el barrio El Carmen, que se encuentra al lado de un parque que se llama el Parque de las Flores, que en algún momento se lo consideraba peligroso y demás, a partir de la intervención de dos encuentros del artista Cospachao ahí, se ha generado un montón de murales y gracias a eso también como que se ha ido generando seguridad en el espacio público a partir de la intervención del arte. Y ahora estamos interviniendo en otro espacio que es barrio 19 de marzo, igual en la ciudad de Tarija. Y en este barrio es la gente que lo habita es netamente migrante de la ciudad, de las distintas culturas y ciudades del país. Entonces es un barrio multicultural donde hay collas, cambas, chapacos, hay de todo, ¿no? Entonces, hemos aprovechado eso y hemos generado también esta otra mirada desde lo multicultural en el barrio. Y eso ha permitido también que esta brecha, muchas veces quizás racial, de la gente que habita de diferentes culturas en las ciudades, se vaya abriendo, ¿no? Entonces, como que ahora hay otra gente que habita el barrio, hay gente que va específicamente a visitar los murales, el trabajo artístico, y como mencionaba la compañera también, no es arte por el arte, no es arte en favor de lo decorativo, o sea, no va por esa vía nuestro trabajo, sino que va con esta idea de interpelar, de al menos incomodar a la gente en nuestras ideas que vamos construyendo como sociedad, ¿no? Y quizás que permitir que vaya gente de los centros de las ciudades o de distintos espacios a este lugar, abre también toda esa idea de que nos podamos cuestionar de lo que está ocurriendo con relación a cierto problema. En este último caso que les contaba, el tema de lo multicultural y lo racial también, de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que en ahí quizás está un poco la diferencia con el tema del graffiti y el mural, ¿no? Pensamos nosotros que graffiti como que tiende un cacho más a irrumpir un espacio público, pero muchas veces desde una mirada más personal. Nosotros siempre consultamos a la gente si es que le parecería o qué le gustaría ver también en el muro, qué le surte una idea, que cómo se podría llegar a más personas a través de cierta situación que podría ser plasmada. Entonces, todo ese conjunto de cosas creo que nos van ayudando y también que la gente vaya viendo sus colores, sus símbolos en un muro, creo que es lo que hay que aprovechar y seguir explotando también para que nos devolvamos esa mirada a nuestras culturas, a nuestras raíces y podamos también sostenerlas, ¿no? Y visibilizarlas, porque muchas veces son invisibilizadas, no solo las nuestras culturas indígenas, sino también las campesinas. Buenísimo. Genial. Bueno, vamos a un corte. ¿Qué te parece, Gonza? Y ahora regresamos. Thank you. radiosemilla.com.ar. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Pasaba en este corte la música de Guara con Realidad. Y seguimos aquí en Radio Semilla FM 106.5. Estamos charlando con Jessica, con Laura y con Sadid acerca de muralismo y proyectos colectivos. Ya nos estuvieron hablando muchísimo en el bloque pasado acerca de justamente cómo todos estos proyectos y procesos se relacionan con las comunidades, ¿no? Y sobre todo con el espacio público. Ya nos contaron bastante. Queríamos preguntarles en este momento, porque tal vez, sobre todo el tema de la pandemia y la virtualidad, en este año y medio, bueno, casi dos años largos, que está haciendo, cambió algunas atenciones, ¿no? que se le han prestado a ciertas herramientas y ámbitos. Y tal vez, también volviendo un poco al principio de la charla, la sociedad la sociedad cambió muchísimo con respecto a cuando surgieron los primeros movimientos de muralismo, ¿no? y sobre todo los ámbitos. Entonces, preguntarles un poco cómo se siguen disputando hoy en día esos espacios públicos, ¿no? Teniendo en cuenta mucho del comportamiento que hay en la virtualidad, ¿no? Para manifestarse, a veces hasta en colectivo o en lo individual, que eso tal vez es un ámbito que se está utilizando mucho para transmitir o para justamente manifestar algunas opiniones. ¿Cómo se sigue disputando este espacio público? ¿Qué importancia tiene realmente, ¿no? Ocupar ese espacio público con este tipo de proyectos hoy en día, donde también, digamos que, por ejemplo, no sé, la imagen en el espacio público, la publicidad es brutal, ¿no? Está completamente cooptado casi. Entonces, nada, un poco esto, si esos espacios se siguen pudiendo conseguir a través de proyectos, si hay que ocuparlos, digamos, ¿cómo ven esa disputa justamente hoy, ¿no? Y la importancia, ya que nos habían hablado un rato, pero de vuelta, también mirando un poco hacia adelante y cruzándolo un poco con esto, ¿no? Con el ámbito virtual, que a veces parece que termina siendo el lugar donde todo el mundo quiere manifestarse. Bueno, en particular esta pregunta me trae a una coyuntura específica que nos sucedió con una colectiva, también pues apelando al contexto del país. Hace, pues, creo que desde el 2019 estamos en paro nacional, aunque pues ha ido cesando, tiene como una montaña rusa, va y viene, pues porque no hay garantías para la manifestación social. Entonces, pues, básicamente toca resguardarse también. Digo esto porque en el marco del paro nacional hace unos meses, la galería que pintamos fue rayada por grupos fascistas, fue violentada, más que todo, con símbolos fascistas, la esvástica, palabras como feminazis, bueno, un montón de cosas, viva Cristo, un montón de símbolos supremamente fuertes. Nos tacharon sobre todo a una líder, que pues creo que eso es lo que más me impactó a mí, una lideresa, una mujer que se llamaba Cristina Bautista. Ella hacía trabajo con las comunidades nazas del Cauca, y pues le hicieron un atentado y la mataron por lideresa social. Y a ella tenía una frase muy bella que decía: si decimos algo, nos matan, si no lo decimos, también. Así que digamos, hablemos. A ella en específico le taparon la cara de rojo, la boca en específico, tacharon la frase que habíamos escrito, y bueno, esto pues nos puso como en alerta, porque no es lo mismo que uno le tache en un muro con blanco, con gris o lo que sea, ¿sí? Otra cosa es que se lo tachen a uno con ese tipo de símbolos, Y pues pedimos como acompañamiento de articulación como instituciones, de otras organizaciones. Intentamos, la estamos restaurando constantemente porque la siguen violentando, la han violentado como 3 o 4 veces y cada vez son más fuertes los símbolos y los taches. Entonces ahora que mencionas pues lo de la disputa del espacio público, pues en eso estamos, básicamente, disputándonos el espacio público a pesar de la violencia, porque es una violencia de género, básicamente. Nos rayan por ser mujeres y rayan a las mujeres específicamente. Y pues en esa disputa, pues a nosotros nos parece, es una discusión en el espacio público, básicamente. Es lo que ellos quieren colocar, lo que quieren representar y pues lo que nosotras nos estamos disputando. Y pues en esa disputa uno se da cuenta pues lo que le incomoda a la gente, a ciertas personas en particular. ¿Qué les molesta? Les molesta que las mujeres se apropien de los espacios, ¿sí? Les molesta que los llevemos a resignificar desde el color, desde la juntanza, les incomoda que nos juntemos, ¿sí? Y esto pues no es algo, pues, o sea, no solamente en el ámbito artístico, pues igual en muchos ámbitos de participación social esto sucede. Entonces pues ahí nos estamos un poco dando la pela y la proceso como generar procesos de articulación con otras personas, con ONGs, contar esta experiencia también para nosotros es muy importante, aunque la hemos, a veces también duele contarla, porque es fuerte, pero es necesario para que se visibilice una situación que no es de nosotras específicamente, sino que refleja una situación histórica, social, política, de Latinoamérica, no solamente en Colombia, pues que vive en particular unas circunstancias difíciles de recrudecimiento del conflicto armado y demás. Entonces, yo creo que la apuesta es esa, como a seguir pintando. Creo que hubo también un lema, porque pues no nos rayaron solamente nosotros, sino a pues muchos grafiteros y muralistas del país que estaban como haciendo muchas denuncias en el paro, y era, si nos tachan una vez, pues rayamos 1000 veces las que sean necesarias, y ojalá esa apuesta pueda lograrse, porque ahí estamos retomando y restaurando cada vez, y convocando más gente. Siento que uno tendría que ver la oportunidad, aunque sea feo decirlo, en ese ejercicio, y es dar a conocer los procesos y que más gente se junte. Entonces, pues esa, les quería comentar. Bueno, acá en particular en la ciudad de Buenos Aires, lo que se ve es un gran crecimiento de torres y bueno, cada vez menos espacios verdes. Y bueno, en el caso de estos últimos meses, lo que estuvimos acompañando un poquito es el proceso que vienen haciendo los vecinos y las vecinas de Agronomía, que es un parque que es el pulmón, uno de los pulmones más grandes de la ciudad, y que están luchando porque se abra. Es un parque público, pero que tiene un espacio que depende de la UBA, ¿sí? De la universidad, pero la UBA lo que hizo fue apoderarse de alguna manera de todo el campo, de todo el predio, así que bueno, en esos casos intervenimos con el arte desde donde se puede. La gráfica es una herramienta que nos ayuda a generar encuentros y diálogos de manera quizás más instantánea, y poder ampliar un poco el diálogo, que la gente se acerque, pregunte y demás. Y bueno, y por otro lado, nosotros en particular tenemos un proyecto que es la construcción de un colectivo, en el que la idea es hacer un taller de arte itinerante, de gráfica y mural, justamente, y movernos con lo que hacemos, y salir de la ciudad e ir a aprender y a generar diálogos con diferentes comunidades y espacios, y empezar a vivir un poco ese intercambio de manera más prolongada, para poder generar encuentros desde el arte en otros territorios. Así que un poco en ese proceso andamos con el tiempo mural, buscando eso, seguir pintando y seguir utilizando la gráfica y el mural como medios para generar encuentros y construir desde el lenguaje visual. A nosotros nos gusta harto esto que manifiesta la compañera, ¿no? Porque quizás nosotros hemos visto una forma por ese lado igual de trabajar en lo gráfico para poder alcanzar con nuestro mensaje también a más personas. Entonces hemos ido trabajando por esa parte, igual con este otro tema de la formación, los chicos, a las chicas, abríamos siempre distintos espacios, ¿no? Para que los chicos, las chicas puedan participar, puedan ir a y aprender juntos lo que es el tema del mural, pero ahora hemos logrado conseguir un espacio que lo hemos llamado Ñandereco, es nuestra casa, y lo llamamos Ñandereco Territorio Cultural, porque tampoco pretendemos ser un espacio cultural, no pretendemos ser un centro o una casa cultural, sino habitar todo el espacio, todo el territorio, y justamente este se encuentra en el barrio 19 de marzo, y en ahí venimos trabajando, y esto de lo digital también en algún momento antes de la pandemia, como que nos complicaba un cacho por este tema de que mucha gente para en el celular, para mirando incluso en la calle, ¿no? Si estás en el micro, ya no veías el muro. Entonces, como que quizás de alguna forma perdía fuerza el muralismo por ese lado. Pero hemos ido encontrando formas también de cómo poder devolver esta seguridad y encontrarnos en la calle, porque las calles se hacen menos seguras cuando son deshabitadas, cuando no hay gente, es cuando es inseguro la calle. Entonces pretendemos que por ese lado, y quizás desde el mural o desde el arte, también llevar el arte a la calle para devolverle a la gente esa seguridad también es importante, ¿no? Entonces lo planteamos a los chicos, a las chicas, a las comunidades, a los barrios, justamente eso, ¿no? De que volvamos a la calle, salgamos. La calle tiene que ser un espacio de discusión, hay que repensarnos el espacio público. No puede ser la calle solamente para andar de la casa a mi trabajo y nada más, sino que tiene que generarse otro espacio de discusión a partir de la calle, ¿no? Para nosotros es muy importante por eso el trabajo en la calle. Si bien publicamos nuestras obras y todo, para nosotros lo más importante, incluso más importante que el producto, es el proceso, ¿no? Y por eso, y parte de este proceso es la calle. Entonces buscamos generar esta reocupación de lo público, porque muchas veces incluso se lo siente a la calle como algo ya privado, ¿no? No puedes pasar por tal calle porque pertenece a tal o cual, entonces pretendemos buscar eso, generar estos espacios y devolver lo público a lo público, a la gente. Incluso parte de algunas galerías de arte y todo, mucha gente no entra, a pesar de que estas galerías sean públicas, espacios públicos de disfrute público, la gente no entra porque lo considera un espacio privado. Entonces el lugar que hemos encontrado como encuentro, un lugar de encuentro, un lugar de discusión, es justamente la calle, ¿no? Más allá incluso del celular, que quizás por ahí abrir el debate con muchos otros compañeros, compañeras que manifiestan que en el entorno local donde nos encontramos, que se puede abrir muchas ventajas a partir de lo digital y demás, pero también como lo digital nos aparta del compañero, nos quita ese espacio de encuentro, de vernos las caras, de poder compartir, de poder discutirnos ahí y después poder abrazarnos también, ¿no? Entonces, si bien hay quizás esta ventaja de que mucha gente puede conocer mi trabajo a partir de lo digital, pero también se rompe estos otros lazos, ¿no? De comunicación, del tú a tú y no del tú la pantalla y el tú. Entonces tenemos que repensar, y todavía seguimos discutiendo sobre el tema, ¿no? No queremos tener algo cerrado, pero sí, como mencionaba en un principio, esa espina para poder generar esa discusión y que nos podamos preguntar como sociedad qué está ocurriendo con la calle, porque es un espacio inseguro, porque lo estamos dejando de ocupar y demás. Necesito compañeros, compañeras. Muchas gracias. Súper importante todo esto, ¿no? Vamos a aprovechar a hacer un nuevo corte en el programa y enseguida estamos de vuelta para continuar. Y nos vamos a ir escuchando a Moke con la canción Por la Tierra. justicia canto por la lucha de mi pueblo. Resisto por los que dieron su vida por el campo, viviendo liberación por el agua. Vamos libres de tentería, vamos cantando, vamos bailando, defendiendo la tierrita hasta morir. Vamos sembrando, vamos arando, protegiendo la tierrita para vivir. Vamos cantando, vamos bailando, defendiendo la tierrita hasta morir. Vamos sembrando, vamos arando, protegiendo la tierrita para vivir. Caipimicanchi, guañuica, mampacha, tahua, caichiqui. Caipicani, caipimicanchi, guañuica, mampacha, tahua, caichiqui. Semilla y paz, amor y justicia. Canto por la lucha de mi pueblo. Resisto por los que dieron su vida por el campo, pidiendo liberación por el agua. Paramos libres de tenta herida. Vamos cantando, vamos bailando, defendiendo la tierrita hasta morir. Vamos sembrando, vamos arando, protegiendo la tierrita para vivir. Vamos cantando, vamos bailando, defendiendo la tierrita hasta morir. Vamos sembrando, vamos arando, protegiendo la tierrita para vivir. Ay, picani, ay, que mi canchi, guañu y cama. Radio Semilla, FM 106.5. Bueno, ya continuando, quedé pensando en aquel compañerito colombiano grafitero asesinado acá en Buenos Aires, en el barrio de Almagro, por un vecino autoritario, con cero empatía por el otro. Un compañerito de 17 años que solamente quería poner su arte en la pared. Y bueno, quizás en este programa está bueno recordar que muchas muralistas también se han visto afectadas, han sido víctimas de las arbitrariedades, de la represión, de la persecución, de la estigmatización, la xenofobia, el racismo y todos los males que aquejan a este sistema tan, tan perverso donde vivimos y donde es necesario estas disputas que ustedes venían hablando muy bien. La verdad que me transportaron a eso y bueno, un beso hasta el cielo hasta a Cristian Martínez. Entonces, ahora se nos había ocurrido también, después de todo lo que dijeron, que ya un poco vamos como avanzando hacia esta pregunta que no la podemos soslayar, que es en qué medida, ¿no? El arte, este tipo de arte, el muralismo, genera una transformación tanto en quienes hacen este arte, a quienes lo realizan, lo llevan adelante, como a la comunidad o al territorio donde está, teniendo en cuenta lo que venían diciendo muy bien ustedes, que uno es parte del territorio, pero digamos a las personas, ¿no? ¿Cómo se manifiestan esas transformaciones de la conciencia, de los sentimientos, de la empatía, o no, en general, en ustedes y en aquellas con quienes colaboran o comparten estas bellezas que ustedes hacen? Esa era una de las preguntas que también nos quedaba por hacerles en este momento. Bueno, yo creo que es muy difícil saber hasta qué punto uno llega a transformar o no al otro. Yo creo que uno lo que puede máximo es dar cuenta de que transforma uno en una misma, o en uno mismo, a partir de los procesos artísticos. Y pues en particular para mí, también para la colectiva, ha sido un proceso de crecimiento constante, de aprendernos en juntanza, de aprendernos también en nuestras diferencias, que creo que eso es un reto social gigante, y es reconocer la diferencia, reconocerla y abrazarla también. Y eso es lo que queremos mostrar en los muros, dejar en los muros, si es que la gente abrace la diferencia, reconozca la diversidad, abrace la diversidad. Y porque es pues lo que estamos también mirando y haciendo para adentro, de alguna manera, para nosotras. Y digamos, en términos de aprendizajes, no solamente técnicas, tengo compañeras que son increíbles, o sea, las admiro un montón, les aprendo todo el tiempo, pero también les aprendo como ser humano, en su manera de tramitar las cosas, en su manera de dialogar, de hacer, de compartir, de pintar. Porque pues uno pinta y uno deja un montón de cosas ahí en el muro, deja emociones, deja intenciones, deja un montón de cosas, deja la historia de uno misma también ahí, en cada trazo que uno da. Entonces eso es lo que podría decir, y pues eso es lo que uno quiere emitir en lo que hace, y que uno espera que llegue de esa manera. Uno puede dar cuenta de la transformación material de los espacios, obviamente cómo pasa a estar un muro gris o negro, oscuro, a tener luz, a tener color, pero es inmedible la transformación que puede tener, para el impacto que puede tener para otras personas, que uno siempre espera y aspira que sea algo lindo, que a veces a uno se le escapa, puede ser lo que uno quiera transmitir o puede ser otra cosa también, no tenemos ese control. Eso también es bello eso, que no tengamos el control de cómo va a afectar a otra persona, siempre esperando que afecte bonito, más bien. Sí, ahí comparto con Jessica que hay algo que nos excede, ¿no?, en el hacer en el espacio público, que es la lectura que puede realizar Leotre, pero bueno, igual es súper agradable cuando se dan esos diálogos en el mismo hacer, la gente y te genera lecturas de lo que ve y opina sobre eso y comenta y pregunta, eso es súper rico. Y después todo el aprendizaje que se da en el proceso, tanto previo, ¿no?, de construcción de bocetos, de ideas, con otros, como bueno, ese contacto con el muro que pasa más por algo hasta emocional y sensorial, ¿no?, que te atraviesa, y son esas ganas de pintar y de jugar con el color y de probar cómo construir eso que se propusieron construir y cómo se van dando las imágenes. Y después, bueno, cuando se acerca gente que quizás nunca tuvo la experiencia de mural y se suma y las manifestaciones son muy, muy agradables y esto de poder ver muchas veces eso de creer que yo no sé dibujar o yo no sé pintar y al rato ver que, bueno, formaste parte de un proceso, de un mural que es eso, es un poquito de cada uno y cada una, entonces no es que hay que saber hacer todo, hay que hacerlo bien como si existiera una manera de hacerlo bien, sino que bueno, cada uno cada una va aportando con lo que sabe y lo que va aprendiendo en el momento, y lo importante es eso, estar ahí compartiendo y hacer en lo comunitario. Sí, a nosotros nos ha tocado algunas cosas, vivencias para ver cómo puede estar influyendo nuestro trabajo también en la gente. En un principio les comentaba esto de que nosotros hemos decidido de que no vamos a trabajar gratis nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos sostener nuestro trabajo y vivir con esto. Y muchas veces nos tocaba que la alcaldía o la municipalidad nos decía, vengan, les vamos a apoyar, les queremos dar pintura, que somos los mejores del mundo, y después van a poner nuestro logo en su mural. Entonces, les vamos a apoyar, ¿no? Y nosotros hemos rechazado muchas veces a la alcaldía justamente por eso, y nosotros lo que les hemos dicho es que nosotros no necesitamos pintura, podemos conseguir pintura de cualquier lado, pero necesitamos que, si es que ustedes son ente público, al menos puedan pagar al artista por su trabajo. Y esto, por eso muy pocas veces hemos trabajado con la alcaldía, y las veces que lo hemos hecho ha sido porque la alcaldía o la municipalidad se ha acercado a nosotros y nos ha dicho, queremos trabajar con ustedes, hemos conseguido tal presupuesto para que ustedes puedan hacer su trabajo. Y esto también lo vemos nosotros como una forma de devolver a la gente lo que ellos dan, lo que la gente da para sostener al Estado, que se los revierte la forma, y que más es de la forma en el trabajo cultural, artístico. Y nos parecía genial esto. Y también nos ha pasado lo mismo con las personas de las comunidades o de los barrios. Nosotros no entrábamos, claro, de la misma forma. Sí les decíamos, esto tiene un costo, si no lo pueden acceder no es un problema, porque pueden hacerlo por decir en un intercambio o en un trueque, ¿no? Porque había muchos señores, por decir, padres de familia que eran carpinteros o mamás que hacían otra labor. Entonces, como hacíamos ese intercambio de servicios, cosa de que se intente valorar también desde la otra forma nuestro trabajo, ¿no? Y también valorar el trabajo de la persona que es el contratante. Quizás no tiene la plata, pero sí tiene el trabajo, la habilidad para hacer otras cosas que uno no sabe o no puede hacer. Entonces, todo ese conjunto de cosas nos han ido aportando, nos han ido apoyando, y de la misma forma en los talleres. Había muchos chicos, chicas que formaban parte del taller, entraban con una arroba de papas o con kilos de miel, cosas así, ¿no? Que ellos producían. Entonces, eso ha sido importante para nosotros notar y resaltar también. Y siempre hemos ido resaltando esa forma que tenemos de trabajo. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que ha habido barrios que llegan dirigentes y nos dicen, queremos que vayan a pintar a nuestro barrio, queremos que pinten nuestra sede barrial, ¿cuánto cuesta su trabajo, ¿no? Entonces, todo ese proceso ha logrado también de que podamos sostener nuestro trabajo y que los mismos barrios puedan hacer una colecta o lo que sea su forma de gestión para poder llevar trabajo artístico a su barrio, ¿no? Entonces, en ahí hemos visto de cómo ha influenciado también todas estas acciones al trabajo cultural y al desarrollo de la formación de los espacios de la ciudad, ¿no? Porque los barrios, ahora que te estén preguntando cuánto cuesta tu trabajo, quiero que vayas a pintar a mi barrio, creo que es la mejor forma de medir de cómo influencia también el trabajo artístico en la sociedad, ¿no? Creemos que ahora la gente ha tomado ese valor por nuestro trabajo y piensa también las personas, o sea, ya lo toman como que está bueno apostar por esto, porque hay un cambio a partir de ese trabajo. Entonces, ha sido muy lindo para nosotros verlo de esa forma e irlo viviendo también en todo este proceso. Muchísimas gracias. Bueno, buenísimos los aportes. Solo quería comentar que Ahora vamos a ir a un nuevo corte para ya ir entrando al último bloque, que para que ustedes puedan decir lo que quieran sin preguntas y como una manera también de despedirnos con un hasta luego, porque no va a ser de otra manera. Pero sí, con esto de la transformación, quería decir que me refería más a esto que decía Sadid, porque sí, bueno, también lo dijeron Laura, Julieta y Jessica, el solo hecho de que en una comunidad estén las paredes grises y de pronto haya un movimiento que genere ese color que se va a cambiar y una escena que nos identifica en cierta medida, ya los ojos están puestos ahí donde antes no estaban puestos, digamos. Y las sensaciones que nos genera, lo digo como espectadora más, ya no son las mismas que antes cuando pasaba indiferente ante una pared. Y entonces ahí se produjo un movimiento que nos está diciendo algo. Y ahí nos preguntamos un montón de cosas sobre esto del arte irrumpiendo en nuestras vidas de una manera tan identificada con esa vida misma que llevamos, que tenemos o que queremos tener, ¿no? Así que me refería a eso y yo creo que bueno, que ustedes lo han podido expresar tan bien, ¿no? Vamos a ir un cortecito, Gonzalo, con otra canción, estas lindas canciones que nos han compartido los compañeros. Cierto del alma hay que sembrar, buscándoche bien adentro, el agua siempre está, en estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz. Plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar. Si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. Vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma, buscándoche bien adentro. Más, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Radiosemilla.com.ar. Bueno, y volvemos para ya el último bloque de este programa, que la verdad que nos ha dejado, como siempre nos dejan estas entrevistas, pensando mucho, pero el arte y el muralismo en particular, no sé, como una es admiradora o admirador de esa belleza y de todo lo que nos dice, de todo lo que nos deja y nos aporta, ¿no? ¿Qué quisieran decir en este momento que ya nos toca ir despidiéndonos? ¿Algún mensaje que quieran dejar? Y seguramente tendrán muchos, pero ¿alguna cosita que quieren decirle a nuestros espectadores con respecto a lo que ustedes hacen, que es tan importante, que es tan importante para la sociedad, digamos, ¿no? Hay que dimensionarlo con esa importancia que tiene para la sociedad. Entonces, ahí les dejamos la palabra para que vuelvan a tomarla y a decir lo que sientan, lo que quieran. Vale, pues primero agradecerles por este espacio tan, tan rico, tan, tan bonito de encuentro. Yo creo que esa ha sido también una de las pocas bondades que nos dejó la pandemia, es que podemos hacer este tipo de ejercicios. Al menos vernos las caras, conocernos, me alegraron la tarde, en realidad. Qué lindo saber que estamos articulando acciones desde otros lugares, desde otros territorios. Conocer la experiencia de Laura, del compañero, también me parece como muy potente lo que están haciendo, como que me dan muchas ganas de irme para allá a pintar con ustedes, a lograr hacerlo, ojalá lo podamos hacer. Bienvenidos a Colombia, por favor, si quieren venir también a pintar, a parchar, a estar acá. A Alba, Gonza, muchas gracias en serio por esta idea tan bonita, de generar espacios interculturales, ¿sí? Convocarnos de poder compartir experiencias, intercambiarlas, me parece muy bello. Y pues de palabras, bueno, creo que ya hemos dicho bastante. Yo creo que no, me siento como muy agradecida, siento que estos espacios son súper potentes, que se tienen que seguir nutriendo, que se tienen que seguir haciendo, que nos podamos seguir conectando desde la virtualidad, desde la presencialidad, como sea, que podamos seguir construyendo. Creo que también me llevo muchas de las ideas que ustedes comentaban, Sadid, Laura, como todo el ejercicio que ustedes están haciendo, que es tan potente. Me llevo también como muchas cosas para repensarme y hablar con mis compañeras de la colectiva y contarles pues lo nutritivo que ha sido este espacio. Pues nada, también es como al público le digo que la apuesta siempre es tomarnos el espacio público, tomárnoslo desde el arte, desde la cultura, tomarnos el espacio desde el habitarlo, desde el juntarse. Y la apuesta es esa, organizarnos y crear, hacer cosas colectivamente en la juntanza. Yo creo que no solamente es una apuesta no para la afuera, sino un constante transformarse a sí misma, a sí mismo y poder dialogar y transformar con el otro, la otra, el otro. Entonces, eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Bueno, sí, coincido con Jessica, muchísimas gracias por el espacio, por el encuentro y esto de poder vernos, charlar un cacho y escuchar y saber eso, que compartimos experiencias que son bastante más comunes y tienen muchísimos puntos en común en diferentes puntos de Latinoamérica, es hermoso y ojalá nos podamos encontrar pronto ahí con brochas o con palas para activar en algún espacio. Bueno, nosotros en algún momento andemos con el colectivo, así que si llegamos hasta allá, les iremos a visitar, y si no, bueno, claramente también están bienvenidos y bienvenidas acá. Gracias, compañeros, compañeras. Gracias, Jessica, Laura, Gonzalo, Alba también, porque nos generan como ese lazo de que nos podemos articular todavía mucho más, ¿no? Como movimientos de la Vía Yala. Entonces, creo que es necesario darnos cuenta de que el muralismo es cosa seria y es una necesidad política también de que pueda existir en todos nuestros espacios, en nuestros territorios. No por nada el 2019 han encarcelado a muchos muralistas aquí en Bolivia, porque decimos lo que les incomoda, ¿no? Y nosotros como movimiento artístico creemos que si les incomoda es porque estamos haciendo las cosas bien. Para eso sirve el arte, para incomodar, para interpelar, para que los jodamos y que ellos sientan que el arte es un peligro, porque eso es lo que manifestaban en el 2019 con el golpe de Estado, ¿no? Entonces nosotros pensamos y creemos necesario de que podamos seguir existiendo, podamos seguir reuniéndonos como colectivos y articulándonos. Si es que lo dejamos de hacer, es una lucha ganada para ellos, para ellas, que eso es lo que busca el capital también, ¿no? Como movimiento estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes, y esperamos también poder encontrarnos, como mencionaba Laura, ¿no? Con las brochas, con la pintura, y podamos generar también estos otros lenguajes y colaborarnos en nuestros territorios. Entonces, ojalá puedan visitarnos pronto aquí en Tarija, estamos con los brazos abiertos y también vamos a ver de hacer las maletas algún rato, que se abran la frontera para poder escaparnos a Colombia, a Argentina. Mil gracias, compañeros, compañeras. Bueno, ay, gracias. Sí. Una cosita, Gonza, la juntanza y el arte, sí. El muralismo es súper imprescindible. Es imprescindible. Son palabras todo. Adoptadas. Sí. Adoptadas. En estas épocas que nos hacen mucha falta. Así que ya haremos el circuito de trabajo conjunto, porque bueno, así como dijeron, las calles son nuestras y los muros también, así que ahí nos encontraremos, armando andamios, preparando pintura y poniendo imágenes en todas las paredes que podamos. Les agradecemos muchísimo, muchísimo desde el programa que se hayan separado este ratito, que sabemos que hay mil ocupaciones y cosas para hacer, pero que hayan estado acá un ratito compartiéndonos un poco de ustedes, así que de vuelta, muchísimas gracias, y una vez más, vamos a ir desde aquí al último corte del programa y enseguida seguimos. Ya regresamos. Abrazos, gracias. En este mundo, en este continente convulsionado por tanto despojo, saqueo, de parte del sistema patriarcal, capitalista, racista, extractivista, creemos que la solidaridad es imprescindible. Por eso te invitamos a participar este viernes 5 de noviembre en una nueva edición del Foro Permanente de Solidaridad a través del Facebook del canal Al Toque Foro Latinoamericano. Nos vamos enterando de las denuncias y las demandas de nuestros hermanos y hermanas de todo el continente y vamos acuerpándonos para triunfar más temprano que tarde. Hacemos radio y hacemos como el amor y el invento para compartir nuestras alegrías, nuestros fracasos y también nuestras victorias, para acercarnos y sabernos juntes. Radio Semilla, FM 106.5. Llegamos así al final de otro programa. La verdad que, bueno, todos los programas son lindos, pero a mí este me súper encantó, así nomás, porque bueno, es un tema y una situación muy, muy cercana para mí, muy querida, con gente también querida, pero que además la compartida estuvo muy rica y muy interesante y potente. Además, las tres experiencias en territorios diferentes, creo que igual se encontraron muchas cuestiones, muchas conexiones, más allá de eso, de particularidades de los espacios de pertenencia y la historia recorrida, cómo llegaron, ¿no?, al lenguaje este o a esta, esta cuestión del mural y, organización colectiva, pero bueno, nada, esto, sigo rescatando el tema de, ocupar el espacio público con arte, que me parece, de cualquier manera que se, logre hacer eso, me parece súper valioso, sobre todo si, la forma de llegar hasta eso es colectiva. Pensar también lo que se va a, compartir o cómo se va a ocupar eso de, con un mensaje colectivo, me parece que es doblemente lindo y, e importante. Y también esto, ¿no? lo de poder manifestarse y, de vuelta, manifestarse más allá del pensamiento personal, intentando comunicarse con el lugar donde se está haciendo esa manifestación. Me parece que, son todas cosas que suman a algo que ya es muy lindo, tal vez, o que puede ser muy significativo, que es encontrar una imagen o varias imágenes que puedan llevar un mensaje y que ese mensaje quede flotando ahí, o que, intercepte a los, transeúntes desprevenidos. Me parece que a mí siempre fue lo que más me atrajo del muralismo y del arte público, o el arte en espacio público en realidad, sea la gráfica, sea el muralismo, etc. Me pareció eso, lo lindo de estar caminando o, viajando por una ciudad o por algún lugar y de repente encontrar entre toda esa maraña de, lenguaje visual que nos interpela todo el tiempo, una obra pensada, ejecutada y, con ganas de transmitir algo. Y que ese algo sea comprometido y sea un mensaje colectivo, me parece que ya es como el, mejor de los escenarios posibles. Así que la verdad es que disfruté un montón de escuchar la experiencia de, les invitades. Me, encantó y me quedo mucho con esta invitación a viajar, para hacer cosas, sumarme a cuestiones y conocer, ¿no? Así que un poco por ahí, no sé ustedes, chicas, ¿qué les pasó? Bueno, yo también adhiero a tus palabras, Gonza, y pensaba dos cosas que voy a tratar de sintetizarlas, porque uno está enamorado de, ciertas prácticas y, entonces no puede parar de hablar. Una es que me recordó en, gran medida a la experiencia que tuvimos en el ondulatorio allá en Jagüé durante 2 años, pero donde había, bueno, grupos de, compañeros, compañeras que pintaban murales a partir de una obra literaria, y que cambiaron el paisaje de, un pequeño pueblo perdido en la precordillera de La Rioja, poniendo ante los ojos de las personas que puedan visitar, porque Jagüé es un lugar de paso para, cruzar a Chile, para visitar las lagunas, los volcanes que hay en la cordillera, poniendo en, sus ojos no solo la belleza de esos murales, sino que eso lo transporten a una obra literaria, y a la historia de ese pueblo. Eso me parece magnífico, y, todo lo que hablaban los compañeros, el compañero y las compañeras me, llevó a eso. Y también eso lo relaciono con otra situación, que es esta tensión que se da en este arte en particular entre lo colectivo y lo individual, ¿no? El, el mural de autor o de autora, y el mural pensado entre, en un grupo, colectivamente, democráticamente, y que trasvase los intereses individuales. Eso me parece que, bueno, de alguna manera también traduce lo que pasa en, los grupos, en las organizaciones y en, todo ámbito, pero bueno, ahí se ve expresado. Y eso quería decir nada más, me parece, ya me, encantó la entrevista de estas personitas divinas que, entrevistamos, maravilloso. No sé, Lulita. Ah, sí, yo te estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen y lo que despierta y, cuánto es maravilloso y asombroso que, pueda ser posible en un... lienzo tan grande como puede llegar a ser una pared, algo que, que se planifica y se concretiza en colectivo, sobre todo. O sea, el, hecho de, que algo que se sueña se materialice y, transmite un mensaje que es un mensaje decidido también en colectivo. Digamos que hay algo todavía más asombroso para mí que cuando eso se hace de manera individual, por ejemplo, o sea, un muralista, y no como una forma colectiva de, de expresión. Pero más allá de esa parte hermosa, también no quería dejar de lado o barrer bajo la alfombra la parte complicada, digamos, o más compleja, que es siempre lo que ocurre en sociedad. El arte como actividad humana, con sus tensiones adentro, que nos lo comentaban algunos de las invitadas, y que puede ser dentro del propio grupo a la hora de planificar o a la hora de ejecutar, pero que también puede ser de quienes transitan y se ven interpeladas o confrontadas con el mensaje que se quiere transmitir, y que esa respuesta puede ser desde la tensión hasta la violencia. Y eso creo que es parte, ¿no?, del muralismo. Y también que puede ser en alguna medida efímero, en el sentido de que puede ser destruido o puede ser modificado o puede ser intervenido para bien o para mal, o puede ser reemplazado incluso, ¿no? Creo que eso es algo que ha pasado incluso cuando hay permisos y todo está en regla, que de todas formas ¿no? Hay una vuelta atrás o una decisión o qué sé yo. Entonces creo que son tal vez tres puntos más a sumar a lo hermoso que puede ser un muralismo colectivo. Esa parte que es, bueno, estamos en un medio social en el que ocurre esto. Y eso solo significa que el mensaje que está ahí interpela precisamente. O sea que no es, digamos, como malo en sí mismo, voy a decir, entre comillas, el malo, sino que dice, ¿no? Es al fin un diálogo que, como todo diálogo, puede tornarse violento o puede ser un diálogo más constructivo. Nos encontramos en un panorama preelectoral. Si bien no son las elecciones generales, el 14 de noviembre en nuestro país se votan el recambio de los representantes legislativos en el Congreso. Es un panorama que presenta dificultades para quienes creemos que nuestros representantes, nuestras representantes, deben ser aquellas personas que aporten a la transformación, a las mejoras y a la votación y sanción de leyes en beneficio de la población, de las personas, de las familias, de las comunidades que se encuentran con mayor vulnerabilidad y sin acceso a sus plenos derechos. Por otro lado, hay un fallo de la Corte de la Ciudad de Buenos Aires en contra del gobierno porteño por el tema de las vacantes escolares. Y esto, bueno, abre una puertita de esperanza, aunque sabemos que el gobierno seguramente va a apelar ese fallo y que esto va a traer unos idas y vueltas bastante largos hasta que se concrete la decisión de la Corte en beneficio de las estudiantes, los estudiantes de todos los niveles del sistema educativo, porque la falta de vacantes en una ciudad como Buenos Aires es inadmisible. Realmente el gobierno porteño le ha dado poca importancia a la educación estatal, a la educación de las escuelas de gestión pública, favoreciendo a la escuela privada. Y la pandemia lo que ha demostrado es que la escuela tampoco ha sido capaz, las escuelas, de sostener a sus estudiantes debido a la gran brecha con respecto a la posibilidad de usar la tecnología, al acceso a las redes y a poder cursar el año pasado sobre todo, y este año se ha notado una disminución enorme de estudiantes en los niveles secundarios y superiores del sistema educativo. Siendo la educación un derecho tan importante, pero que tiene que ver, obvio, con todos los derechos, y quienes no pueden alimentarse porque las desigualdades que se han manifestado nos evidencian una enorme cantidad, millones de niños, niñas, que no han tenido acceso a una buena alimentación, a la higiene, al agua, bienes que son tan imprescindibles para una vida digna, y tampoco a la educación y a la salud. Así que, bueno, esperamos que podamos pensar qué es lo que vamos a votar cuando decidamos cambiar, transformar esta legislatura o este Congreso Nacional para que realmente produzca mejoras desde sus normas para todos y todas. Y el muralismo del que hemos hablado hoy manifiesta esas denuncias, esas demandas de los pueblos desde aquellas situaciones de violencia terrible contra mujeres, hombres, niñas, disidencias en los territorios, pero también cuando atentan contra los derechos y el acceso a los derechos de todas, todos y todes. El muralismo como arte público y político, como decía Ricardo Carpani, revoluciona la vida de las personas porque les interpela al mirar una escena cotidiana que quizás soslaya en su ejercicio habitual, pero cuando lo ves en la pared, cuando alguien mira la pared y mira esa escena terrible muchas veces, a veces también los murales cuentan victorias y logros de los pueblos, pero cuando son demandas y denuncias tan fuertes, nos hacen pensar por qué estamos mirando para otro lado, qué estamos haciendo. En ese sentido que decíamos vez anterior, con motivo del 12 de octubre, como mencionan los zapatistas, las zapatistas, ¿y tú qué? ¿No? Nos interpela de esa manera, haciéndonos pensar, ¿no? Y por eso necesitamos más muralismo en nuestras calles, en nuestros espacios públicos, para que todas las personas que no piensan por sí mismas empiecen a preguntarse qué es lo que está pasando y por qué están mirando para otro lado. Nos vemos el miércoles que viene, nos escuchamos y esperamos seguir compartiendo en estos meses que nos quedan del año nuevos y lindos programas. La apertura en la voz de Lula. La entrevista fue conducida por Gonzalo y Alba. Nuestra operadora es Clara López Pereira. Gonzalo se encargó de la edición, la coordinación de piso y las redes sociales. El pueblo que no quería ser gris fue escrito por Beatriz Doumerc e ilustrado por Ajax Barnes y fue publicado por Rompan Fila Ediciones en Buenos Aires en julio de 1975. Como el amor y el invento es una producción de Arepa, colectiva de arte, comunicación y educación popular. Agradecemos a nuestras invitadas por la musicalización y por el tiempo para la entrevista, y a ustedes por escucharnos. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que como vos están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestras invitadas, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página comoelamoryelinven.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, comoelamoryelinven.wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 19 a 21 horas por el 106.5 FM o por